seguimos caminando en esta tarde de Tu Tiempo Mujer, y está el estudio lleno de mujeres como a nosotras nos gusta. En este caso nos están acompañando las mujeres radicales. Tenemos aquí a Marcela Colli, que es diputada provincial, y Laura Gómez y Milagros Martín, que ellas son integrantes de la Red de Mujeres Radicales de La Pampa, y ya las estoy saludando. Hola, chicas, buenas tardes. Hola, Mari. Hola, Mari. Buenas tardes, y buenas tardes a tu audiencia. Sí, acá estamos las mujeres entrelazadas, como hacíamos siempre. Chicas, a mí me gustaría comenzar con ustedes de un montón de cosas. Primero les voy a preguntar por el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales que se llevó adelante hace pocos días en la ciudad de Santa Fe y que sé que han estado allí participando. Así que cuéntenme un poquito a qué se debe. Sé que no es el primer encuentro que hacen, y a dónde está direccionado ese encuentro, qué fue lo que la llevó a armar eso, y cuáles son las políticas que están proponiendo las mujeres radicales, que me parece que están sacudiendo un poquito las estructuras patriarcales del partido. Sí. Bueno, el Encuentro de Mujeres Radicales Nacional se hace ya hace muchos años. Este formato de encuentro lleva 7 años, pero en realidad es una tradición que ya tiene 30 años. Ha habido siempre mujeres... 30 años las mujeres radicales encontrándose en los encuentros. Sí, ha habido interrupciones en el medio. Ajá. Pero digamos que siempre hay una voluntad de juntar federalmente a las mujeres radicales. Por supuesto que el carácter de los encuentros ha ido variando de acuerdo en eso al, me quedé al tiempo, sí. Y si bien en un principio creo que no estaba el feminismo tan presente como bandera, ya decimos que en los últimos por lo menos 3 encuentros esto es una constante. Fue muy importante el encuentro de esta vez. Se reunieron más de 2.000 mujeres en Santa Fe, de todas las provincias argentinas. Y bueno, y las temáticas, por supuesto, que siempre tienen que ver con lo que nos preocupa a las mujeres y como políticas, ¿sí? Porque nosotros no perdemos de vista que somos seres políticos, que aspiramos a tener mayor participación política en los espacios de decisión, y en ese sentido es que se discutieron varias cuestiones. Una de las centrales fue mujer y política, justamente, pero también se debatió economía, la problemática que tiene que ver con el adulto mayor, con las mujeres rurales. También se discutió salud reproductiva y no reproductiva. También se discutieron políticas sobre juventud e infancia. Es decir, en la amplia gama de temáticas el nacionales. El universo de las exacto. mujeres, digo yo, viste que es un sí, universo. Sí, porque atravesamos todo, ¿no? Todo. Bien, todo. Entonces se trabajaron todas esas temáticas muy interesantes. Por suerte, como fuimos unas cuantas de La Pampa, pudimos participar de casi todos los talleres, así que luego cuando vinimos pudimos hacer una puesta en común, y de todos modos estarán circulando a la brevedad los documentos que se escribieron con posterior las conclusiones. Exacto, bien. Al debate. Marcela Colli, diputada sí. por el FREPAM. Ley de paridad. Muy y, bien. Y también están promoviendo ustedes la modificación de la carta de la carta orgánica del partido, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer una trayectoria de este proyecto. Dale. Realmente este proyecto surge de las mujeres radicales, surge en Victorica, el proyecto de ley de un encuentro, y esto de presentar un proyecto, el tener mujeres en el bloque, llevó a que uno sea parte, un instrumento de poder llevar la voz de todas nuestras mujeres radicales a lo largo y a lo ancho de la provincia y poderlo plasmar como corresponde en un proyecto. O sea que las mujeres están pidiendo la paridad. Exacto. O sea, bien. Uno ha sido un instrumento en claro, esta historia, sí, sí. en esta iniciativa, y para mí es un orgullo ser un instrumento de un cambio tan sustancial en la vida política. Y que estos cambios, como lo decía anteriormente fuera de micrófono, son con luchas, y esta es una gran lucha de las mujeres. Primero comenzó con el cupo el voto femenino, después el cupo femenino, que también generó un alboroto, unas luchas, discusiones y debates, y esto aún más porque profundiza realmente la participación en los distintos ámbitos políticos con un 50-50. Uh-huh. Tiene estado parlamentario, esto ya ingresó a la Cámara, está en comisión, y seguramente este cuatrimestre que nos queda de gestión, digamos, porque las sesiones terminan en noviembre, será el periodo donde nosotros deberemos avanzar en realmente lograr la aprobación de ambos proyectos de ley. El número 40 y 41 es uno, la adhesión a la ley nacional. Bien. Y otro es a la reforma del Código Electoral Provincial, donde pedimos la paridad de género. Bien, buenísimo. Sí, por otra parte también, como parte de las actividades de la Red Nacional de Mujeres Radicales, nosotros hemos presentado al presidente de la Honorable Convención del Partido una nota solicitándole la reforma de la Carta Orgánica. Claro. Porque digamos que hay mandato de la ley nacional de que así sea, y además la Justicia Federal ha ido mandando a las diferentes provincias que van a tener elecciones internas un oficio exigiendo que se cumpla la paridad, ¿no es cierto? Que está establecida por la ley. Así que nosotros, adelantándonos un poquito a esto, le hemos pedido, solicitado al presidente de la convención que arbitre los medios necesarios para que esto suceda. Bien. Y también hemos pedido audiencia con a nivel nacional con el presidente del partido a nivel nacional, que es el gobernador Cornejo, para solicitarle lo mismo, y también hemos pedido audiencia aquí con el presidente del partido a nivel local, que es Hipólito Alto Laguirre, para también hacer lo nuestro aquí en La Pampa. ¿Están pendientes? Por supuesto. Bien. Bueno, Milagros, que fuiste allí al encuentro, ¿ya habías participado? No, era la primera vez que... Bien. Contame, bueno, les estaba preguntando yo cuánto hace que se formó la red de mujeres radicales en La Pampa, me decía Laura, un año y medio aproximadamente. Allí empezaste vos a... Sí, hace un año y medio se forma la red en diferentes encuentros que se fueron dando, primero en Santa Rosa, después en otros pueblos, y más o menos a la mitad de año de haberse formado la red, se eligen las representantes, y es genial destacar que como uno de los organismos del partido somos, dentro de la provincia, uno de los pocos que incluyen a la juventud, que bueno, yo soy joven, soy la representante de juventud. Son la más jovenzuela. Tengo 22 años, sí. Así que lo importante es destacar siempre que no solo la red de mujeres es transversal las líneas, porque participamos la mayoría de las referentes, somos todas de diferentes líneas. Ajá. Dentro del partido, sino también que no solo las líneas, sino también las diferentes edades, porque tenemos una diversidad bastante grande y eso está buenísimo. Por supuesto, la diversidad es lo que contribuye a escucharlas a todas. Y supongo, y seguramente por lo que he leído, que han solicitado desde ese encuentro en Santa Fe a los senadores y senadoras radicales que voten a favor de la despenalización del aborto, ¿no? Sí, desde el encuentro se realizaron varios documentos, si bien hubo muchos talleres donde se realizaban los documentos, que los talleres fueron de debate, el aborto fue un tema central que atravesó casi todos los talleres. Sí. Donde nos reunimos 2.500 mujeres aproximadamente, y lo importante es destacar del encuentro que no solo había mujeres que estábamos a favor del aborto, sino también mujeres que estaban en contra de la despenalización y de la legalización del aborto. Sí. Y que dentro de todo fue un marco de absoluta convivencia, de que no hubo agresiones. Uh-huh. Pero destacar que dentro del partido las mujeres somos mayoría y se ha solicitado a los senadores con varios documentos, no solo el del taller del aborto, la adhesión al voto sí de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria de la voz. Bien, bien. ¿El senador Marino, saben cómo va a votar? Estuvimos reunidas con el senador a principios de este mes. Fuimos a exponerle nuestra... No como red, sino como mujeres radicales, ¿sí? Claro. Porque en la red, por supuesto, que es transversal a todo y hay mujeres que están a favor de la legalización del aborto y otras que no, ¿no es cierto? Pero fuimos con una inquietud de un grupo de mujeres y estuvimos charlando, la verdad, que largo y tendido con el senador, que expuso cuáles eran sus opiniones al respecto, y lo que él nos dejó en claro es que más allá de sus convicciones personales, él iba a escuchar a todas las personas que se acercaran a hablar con él, a todos los colectivos que fueran a hablar con él, e iba a tomar una decisión, digamos, que tuviera que ver con lo que expresa la mayoría de las personas en La Pampa. Y además nos hizo la promesa de que antes de la... Digo, que no va a anunciar su decisión sobre... A último momento. Sí, a último momento, sino que con un poco de anterioridad va a emitir su definición. Nosotras consideramos que el senador estuvo, por supuesto, abierto a lo que nosotros explicábamos. Creo que expusimos las razones que se esgrimen, ¿no es cierto? Las razones que tenemos para solicitarle su voto positivo. Y creo que en ese sentido, bueno, fue muy respetuoso y además atento a lo que nosotros estábamos diciendo. No podemos anticipar cuál va a ser su voto porque no lo sabemos, pero sí. Tenemos fe en que va a acompañar. Lo importante de esto es que se nutra de las opiniones de las mujeres radicales de su provincia. Claro, por supuesto que las escuchan. Es una decisión que va a generar un cambio sustancial en lo que es la idiosincrasia, la cultura. Entonces esto... cuando a un legislador le toca llevar adelante un cambio tan profundo en la sociedad, que últimamente venimos con cambios muy muy profundos siempre. Si nos retrotraemos a la ley de divorcio, es en el año 83, o sea que en un lapso del 83 a la fecha tenemos el matrimonio igualitario, y hoy estamos hablando de la despenalización del aborto, cuando esto a nosotros nos parecía inimaginable, ¿no? En el lapso de tiempo cuando se van construyendo cambios sociales, porque la sociedad en sí también necesita de tener estas respuestas en la nueva estructura social. O sea, si uno también no moderniza las leyes vigentes, no se pone a la altura de las nuevas formatos sociales, es imposible que realmente uno pueda tener a la población en un cuidado y con los derechos que cada uno le corresponde tener. Con respecto a eso, digo que sin duda alguna esto está producido por los movimientos de mujeres. Sí. También a mí entiendo que esto es una ola imparable hemos producido a las mujeres. Que tal vez nadie se lo imaginaba, ni siquiera Macri cuando decidió dar el debate sobre el aborto. No se lo esperaban. No. Y esto tiene que decirnos algo, o sea, hay que aggiornarse a los cambios, porque si no es como que quedamos en la prehistoria, ¿no? Cosas que en los 90 podían parecer más actuales, como hablábamos hace un rato con Graciela Collantes. Estamos en el siglo XXI, ya está. O sea, hay que caminar mucho más rápido. Y bueno, sí, también obviamente que sabemos que esto depende de un cambio cultural y social, pero tenemos que ir llevándolo. Y tenemos que ir de acuerdo a lo que va sucediendo, que es vertiginoso. Es vertiginoso. Por eso decía, el lapso de tiempo en los cambios sociales que hemos tenido, ¿quién íbamos a imaginar? Yo, por ejemplo, que tengo mis años, uno viene de una estructura familiar totalmente conservadora. Uh-huh. Y lógicamente, uno, como tengo dos hijos, hijos, hijas, un varón y una mujer. Bien. De sentarme y hablar cuestiones que antes uno no las vivenciaba en la familia, el simple hecho de que teníamos otra estructura de familia. Entonces uno también tiene esa responsabilidad como madre, como mujer, preparar a las generaciones futuras con esa apertura de hablar todos esos temas tabú. Eran tabú. Ya hoy no lo son. No. Y hoy yo les digo a las pibas, bueno, yo tengo, mis hijas ya son más grandes, pero tengo nietas. Entonces hoy les digo que les vamos a dejar a ellas la posibilidad de decidir. Que nosotras no la tuvimos, sin duda alguna. Y hablando de estas estructuras partidarias, bueno, primero te quiero preguntar esto, ¿no? Porque veníamos hablando del feminismo. Por lo menos yo siempre hablo del feminismo. ¿Vos cómo te llevas con el feminismo, Marcela? Yo tengo buena relación con el feminismo. Pero vos, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís feminista? ¿Tus prácticas son feministas? Yo creo que mi participación como mujer siempre ha sido colaborando, ayudando a un feminismo realmente crítico, a un feminismo con voz, a un feminismo respetuoso, a un feminismo con modernización social. Claro. No llegando al, digamos, a veces lo que siempre digo y no me gusta, es a veces algunas agresiones de ambas partes, ¿no? Siempre trato de que sean cambios con ese carisma donde podamos construir bases sólidas desde la representación de la mujer y el feminismo. Por supuesto, yo siempre digo que, lo decía hace un rato cuando empecé el programa, para mí esto es la revolución feminista, y la revolución feminista es pacífica. Sí. El feminismo no ha matado a nadie, no ha violado a nadie, bueno, y tanta, no golpeamos. No. Las otras manifestaciones a las que vos te referís tienen que ver por ahí con otras improntas, de otras maneras de expresarse de algunas compañeras que no está en mi ánimo y no debería estar en el ánimo de nadie de criticar esas expresiones, estemos de acuerdo o no, qué sé yo. Hay diferentes miradas en el feminismo y eso es lo bueno también, ¿no? Esto de la diversidad. Y las estructuras partidarias, me gustaría charlar con ustedes. Yo creo que los partidos políticos, todos, tanto los de derecha como los del centro como los de izquierda, tienen esa estructura absolutamente patriarcal y donde no se les da el lugar que corresponde a las mujeres. Más allá de que haya mujeres que ocupan cargos, eso no quiere decir que tienen realmente la posibilidad de tomar decisiones o es el lugar que representa todas estas luchas de las mujeres. Digo, a mí me parece muy importante, digo, desde mi lugar, yo no participo de ningún partido, pero lo que veo es esta, ¿no? Esto, la estructura patriarcal, las mujeres las veo trabajando para el candidato. Si bien esto está muy bueno, lo de la ley de paridad, pero digo, ¿en qué lugares vamos a estar las mujeres? ¿Vamos a tener la posibilidad de la toma de decisiones sin que el varón que esté de candidato nos diga cuál es la línea que tenemos que seguir? Estamos trabajando fuertemente para que, es una de las misiones de esta red de mujeres para que esto cambie, ¿no es cierto? Para que realmente seamos de manera conjunta con los varones, es decir, acompañando a los varones en los lugares de decisión, podamos ser... ¿Por qué acompañando, Laura? No, ¿por qué no podrían estar ellos acompañando? Está bien, pero digo, en una situación de paridad de uno a uno, digamos, uno puede hacer una paridad también en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, no plantear esto como una competencia, sino plantearlo como una... Construir el lugar sí, de... como un compartir el poder, compartir los espacios de decisión. Creemos que el radicalismo, si bien por ahí no es muy conocido, ha tenido una tradición, si bien después se perdió en el camino, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hoy se cumplen 99 años de que se presenta el primer proyecto de voto femenino y lo hace el diputado Araya, que era de la Unión Cívica Radical, en el Congreso de la Nación. También tenemos referentes de muchísimo peso que han sido las autoras de las leyes de patria potestad compartida. Sí, pero han sido invisibilizadas por la historia. Pero entonces, parte de la misión que tenemos con la red, de nuestros objetivos, es justamente visibilizar a las mujeres como parte de la estructura política y como parte de la posibilidad de hacernos de esos espacios de poder. No para desbancar a nadie, ¿sí? Sino para compartir esos espacios para poder aportar. Porque creemos que las mujeres tenemos una visión diferente de la vida, diferente de la política, y entonces en ese sentido creo que nuestra voz debe ser escuchada, porque además no somos ni más ni menos que el 50% de la población, con lo cual... El 52, me parece. 52, tenemos todavía mayoría, mirá. Vamos a pedir paridad más 12, entonces. Sí, un poco más. Yo lo que veo es que lo charlábamos, yo tengo amigas en todas las estructuras partidarias, todos los partidos, y esto se está dando mucho, o sea, la interpelación adentro, ¿no?, de las estructuras partidarias. Y hablábamos justamente del rol de la mujer en la política, de las capacidades que hay en tantas mujeres y que no tienen la posibilidad de llegar. Muchas de las que llegan, seguramente Marcela le ha pasado tal vez lo mismo, el lugar que tiene hoy en la Cámara le ha costado un esfuerzo y se habrá tenido que abrir paso a codazo. Mira, me lo imagino, aunque no conozco su historia. Entonces yo les preguntaba a las compañeras, ¿no?, de otros partidos, a ver, se habla en el interior de las estructuras partidarias, por ejemplo, de las desigualdades de género. En muchos casos las militantes son madres y generalmente que se tienen, las madres nos tenemos que hacer cargo de nuestras hijas e hijos y quedan por fuera de los espacios de discusión y de toma de decisiones. ¿Contemplan las organizaciones esta situación para habilitar los espacios de discusión? Como por ejemplo cuando te dicen, bueno, la reunión del partido es a las 20, a las 21. El varón no tiene ningún problema en ir a la reunión, pero las mujeres, que la casa, la comida, los chicos, ¿cómo se forma un cuadro mujer? Se forma con mucho esfuerzo. ¿Cómo se forja una mujer militante en estas estructuras? Sí, no, a ver, y además no están habilitados los espacios ni se van a habilitar, pero también es cierto. ¿No se van a habilitar? Yo creo que voluntariamente no. Bueno, por Me parece que es parte de la lucha, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Lo que sí también entiendo, porque en más de una oportunidad me lo han dicho, es que los espacios se ganan. Y la lucha nuestra, por supuesto que es desigual, que es injusta, además, que es con muchos escollos, pero lo que me parece que por ahí se les pierde un poco a los varones es que nosotras somos incansables. y la verdad es que cuando estamos convencidas de algo, también no claudicamos en nuestras aspiraciones. Y este grupo de mujeres que se ha formado, que tiene representación en toda la provincia, es un grupo de mujeres que no claudican, es un grupo de mujeres aguerridas. A las armas son mujeres. Nosotras nos autorreferimos a nosotras mismas como las atrevidas boinas blancas y así nos presentamos también ante nuestros compañeros varones. Bien, ¿y ellos? ¿Ustedes sienten el repliegue o qué onda? Y lo que pasa es que no les es fácil, no es fácil. No. Hay dos o tres cuestiones que hay que tener muy en cuenta, y lo mencionaba recién Laura, es la constancia y la perseverancia que hemos tenido durante todos los años. Uh-huh. O sea, en la historia de cada uno hay una perseverancia. No conoces mi historia, yo te voy a decir dos o tres cuestiones puntuales. Sé que venís de 25, de 25 que sos de docente, mayo, sí, que soy docente. En un pueblo muy justicialista, soy la primer mujer presidenta del Consejo Deliberante, uh-huh, siendo minoría de minoría, la primer mujer. Primer mujer presidenta del Club Histórico del Pueblo. He militado toda mi vida, o sea, desde el advenimiento de la democracia, que yo tenía 18 años, ante el proceso militar, yo vivía en Córdoba, a mí todo nada me vende. Es cierto. Pero hace 30 años que elegí vivir en 25 de mayo, provincia de La Pampa, ahí formé mi familia, desarrollé mi profesión y nunca dejé de militar. Y tengo el honor de decir que en 25 de mayo, en este pueblo tan justicialista, tan alejado de la capital, conservador, ¿no? Sí, es el primer bloque de mujeres constituido, el bloque radical. O sea, estas cuestiones han hecho que, y en mi comité, en mi localidad, nunca he tenido que, digamos, que luchar, pelear por un lugar, un cargo, el cupo arriba, abajo de un primer lugar, segundo lugar. Siempre he tenido abierto, allanado el camino. Pero más allá de esta circunstancia puntual que me ha tocado vivir, que es muy muy puntual, realmente uno ve que a nivel general, así como sucede en nuestro partido, el llevar y reflotar esto de la red de mujer nacional y provincial, y que cada provincia genere el espacio de la mujer, porque nosotros no lo teníamos visibilizado. Claro. Nosotros íbamos, como decías vos, pegábamos el cartel, llevábamos el equipo de mate, hacíamos las tortas. Hacíamos las empanadas. Las empanadas, éramos fiscales de mesa, etcétera, etcétera. Repartíamos la bolletería. Bueno, y siempre con toda la impronta que vos decís, dejar todo ordenado en tu casa, que volver, claro, porque ese trabajo del ama de casa hasta el día de hoy no está reconocido como realmente debería reconocerse. No está democratizado, ¿no? Exacto. Yo creo que el espacio a nivel general de la red nacional y de que cada provincia haya entendido que nosotros tenemos que tener nuestro propio espacio y realmente no solamente tenerlo, sino resaltarlo, sobrellevarlo, construir, tener la voz. Yo veo, por ejemplo, en el justicialismo, que ellos tienen la red femenina, o algo así, una rama femenina. Rama femenina. Sí. Pero quizás le pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros antes, sí, sin tener la red. O sea, sí, sí, sí. Estaba el rótulo, yo no quiero el rótulo de la red ni el rótulo de la rama femenina. Yo quiero realmente que la visibilización de la mujer en las distintas listas, en los cargos, en las decisiones, a veces sin cargo ni están en lista, pero sino en las grandes decisiones que van en pos de una construcción productiva en una sociedad, tiene que estar. Claro que sí, por supuesto. Entonces yo creo que estos espacios no tienen que ser meros rótulos. No, o sea, hacia no. Más allá de poder hoy decir que dentro del radicalismo, después de 99 años, que uh-huh. se viene construyendo una participación de la mujer, hoy tengamos realmente la estructura dentro del partido y estemos exigiéndole a nuestras autoridades partidarias que realmente nosotros nos hemos ganado ese espacio. Así es. Y que es tan productivo y es tan necesario como su participación. Y siempre entiendo que esto de que uno ha tenido que vivir en muchas diferencias en mi localidad, todas aquellas construcciones de participación, digo que son una sociedad, 50 y 50. Tu sociedad va a andar muy bien, va a crecer, siempre y cuando el 50 y 50 sea puesto sensatamente de ambas partes, con el mismo esfuerzo, con la misma decisión, alcanzando el objetivo que vos querés. Claro, pero eso no sucede. Bueno, entonces, pero mujeres... yo creo que si uno realmente... ¿Sabes qué? También a las mujeres hay que... hay que empoderarlas, seguramente, pero por porque son mucho más capaces que muchos por hombres. Por supuesto. Si uno ve el mapa de la Argentina, uno puede ver... cuáles son las provincias donde las mujeres tenemos mayor participación. La provincia de La Pampa creo que dentro de todo tiene una participación de la mujer en cargos públicos, en gerencias, más importante que no lo que uno quisiera, lógicamente. No, no, es el porcentaje de lo que decíamos hoy, que tampoco pero eso no nos garantiza. Tenemos provincias muy conservadoras todavía, muy sí, conservadoras. Mucho, muy conservador. Donde el rol de la mujer está mucho más invisibilizado. Totalmente. Silenciado, digamos. Totalmente. Así. No permiten la participación de la y mujer. Yo creo que este debate de la despenalización del aborto ha sido fundamental. Yo creo que es un gran tema, más allá de que ha generado algunas grietas, sí. Pero es lógico que cuando hay estos cambios sustanciales las generen. Yo creo que también en estos lugares o en estas provincias de nuestro país o comunidades de distintas provincias también ha generado que se puede construir o se puede lograr objetivos si realmente uno quiere hacer el cambio social. Sí, yo estoy convencida de que hay que todos los partidos, las estructuras, las organizaciones, también las sindicales. También. Tienen que hacerse esta interpelación para el interior, ¿no? De sus organizaciones, digo. Y las mujeres tienen que tomar la posta para ser las que se interpelen primero como protagonistas y después puedan interpelar a sus compañeros en esto de decidir, bueno, valoren nuestras capacidades, no nos ninguneen como sucede muchas veces, denos la posibilidad, pero obviamente que hay que ganarlo. ¿Pero por qué? Porque es toda una lucha para las mujeres. O sea, para los hombres, los varones, el camino está allanado. Ahí está, allanado. En cambio, a nosotras todo nos cuesta el doble. Por esta cuestión de los roles, ¿no? Que también tenemos en la sociedad, que hay que empezar a... a derribar esos mandatos. Pero bueno, es todo un cambio fuerte. Yo creo que, como vos decís, el debate por el aborto nos ha dado a las mujeres un empoderamiento muy importante. Hablar del aborto. Porque no nos olvidemos que es un tema que ha sido tabú hasta que se puso en vigencia nuevamente este proyecto y que avanzó en la Cámara de Diputados. Pero hoy por hoy, si uno se pone a pensar, ¿con quién hablaba del aborto? Nosotros, yo diputada, vos periodista, Laura en la red, ella como joven, ¿Cuántas veces nos sentamos a hablar del aborto? ¿Qué se defiende? No, las mujeres, bueno, yo... Pero viste, digo, abiertamente, no, más allá de que pienses igual no, o no. No, claro, pero una, qué sé yo, por ahí hemos tenido otra participación. ¿Seguro? Yo desde que se formó el foro pampeano por el aborto legal, sí, seguro y gratuito, ya estuve ahí, pero sí. Y la campaña está bien, no es, cumplió 13 años el otro día la campaña nacional, pero hace 30 años que las mujeres de ese espacio vienen en soledad. Sí, en totalmente. Soledad. Nosotras, yo creo que le empecé a conocer la temática en el 2005 en ese Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y a partir de ahí no paré, y a partir de ahí se formó el foro acá en La Pampa. Pero son muchos años de lucha, pero sí, obviamente que hoy se puso, así como vos decís, en la mesa. Hoy lo hablamos en casa, se habla en las escuelas, se habla en el trabajo, se habla en la calle. Dejó de ser tabú, eso ya es. Mira, y soy docente, y recuerdo, les comentaba a las chicas, cuando se toma ESI, Educación Sexual Integral, en sí, las escuelas. Sí, otra deuda. Y los docentes, me acuerdo que nos veníamos a capacitar con nuestros directores, porque después había que llegar al aula y trabajar el cuidado de tu cuerpo. Uh-huh. O sea, cómo empezabas a trabajar el cuidado de tu cuerpo desde que ingresaba a nivel preescolar y toda la etapa de la niñez y la adolescencia. Y me recuerdo que en aquellos tiempos, en aquellos comienzos, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los padres nos dejen hablar? O sea, del cuidado del cuerpo. No hablemos de sexualidad. El cuidado de tu cuerpo. Me acuerdo que en algún espacio tuvimos que hacer notitas, a ver si nos dejaban, nos autorizaban que el chico pudiese recibir los contenidos que estaban dentro de la currícula. Esto pasó y pasa. Y pasa. Es el día de hoy que no está en vigencia. Bueno, en la mayoría de los establecimientos educativos no existe. Y primero porque esto pasa, que a veces hasta los docentes animarse a hablar del tema, el cómo vas a llegar al receptor, cómo la familia se involucra, porque la comunidad educativa somos varios componentes. Claro. Entonces, llegar a los componentes para poder abordar estas temáticas, que creo que la escuela hoy sigue siendo un pilar fundamental para llegar con todo lo que es las medidas preventivas. Por supuesto, si no es en la escuela, ¿dónde? Es la medida, es el lugar, es la cuna de las medidas. Segunda institución a la cual de las llegamos, medidas preventivas, ¿no es cierto? De socializadora. Grave, gran responsabilidad. Porque es mucha la responsabilidad de las y los docentes. Muchos inclusive nos recargan de responsabilidades, pero creo que es el ámbito donde se puede ir construyendo las medidas, sí, preventivas. Pero aún hoy, 12 años de la ESI. Sí, sí, 12 años. Y todavía estamos reclamando en la mayoría de los colegios, salvo en algunos donde uno encuentra profes más comprometidas o comprometidos, se puede implementar, pero no está siendo posible todavía. Tal vez a partir de la legalización del aborto, que yo creo que será ley, empiece a revertirse eso. Por supuesto que deberá revertirse lo de la educación, sí, sexual integral. Yo creo en los que colegios también tenemos, y es otra de los objetivos que tiene la red de mujeres radicales a nivel nacional y acá específicamente en La Pampa, también tenemos una deuda con nuestras congéneres, ¿no es cierto? Todavía hay mucha resistencia en muchas mujeres a poder decirse feministas, aunque sean feministas, aunque tengan, sí, prácticas feministas. También hay mucha resistencia a aceptar, por ejemplo, el goce sexual al que tenemos derecho. Es decir, hay todavía una matriz muy conservadora dentro de las, sí, mujeres, sí, sí, sí. Y también hay una matriz machista, ¿no es cierto? Dentro de, tiene que ver con grupo el patriarcado, exacto, y con los mandatos. Y entonces creo que una de las misiones que nosotros tenemos es amablemente invitar a deconstruir esa matriz y poder pensarnos libres. Por supuesto que es una tarea ardua, sí, en la que es un día a día. Movemos un poco la estantería identitaria, ¿no es cierto?, de las correligionarias que se nos acercan, y a veces no es sin llantos, no es sin peleas, no es sin conflictos, sí, ¿cierto? Sí. Pero bueno, con Marcela compartimos la profesión docente y los docentes sabemos que sin esfuerzo no hay resultados, y sin paciencia, sin tolerancia y sin solidaridad tampoco. Entonces, yo digo siempre, yo me muevo en todos los espacios feministas con la colectiva que tenemos allá en el barrio, la colectiva feminista y abolicionista, todas somos Andrea, permanentemente escuchando vivencias y experiencias de las mujeres que dan, todas, sin excepción, en alguna vez en su vida han sufrido violencia. A algunas les cuesta más reconocerlo, otras lo hacen más rápido, otras nunca, pero son todos procesos porque si bien nos unen un montón de cosas, en otras somos personas diferentes. Y el tema es, bueno, estar allí, como yo siempre les digo a las chicas, nosotras estamos acá cuando vos necesites una mano que te acompañe, un oído atento, acá estamos, y acompañar a cada mujer en sus decisiones personales, porque nadie puede decidir por ella, si no estaríamos usurpando un lugar que no nos corresponde. Pero no es fácil, hay mucha carga patriarcal en toda la sociedad, sobre todo sobre las mujeres, y cuesta la visibilización. Y después que se visibilizan, ya ahí, bueno, igual creo otro contacto. Las jóvees y los jóvenes vienen... Tienen el camino más fácil. No, y vienen con otro chip. Sí, la verdad es que nos bueno, porque ya van absorbiendo otras cosas. Nos da un gusto increíble poder compartir con los más jovenzuelos del partido y con las más jóvenes. ¿Estudias, trabajas? Yo estudio Derecho. Bien. Así que vengo de una facultad que bueno, dentro de lo que se podría llamar Derecho, somos bastante abiertos hacia el aborto, hacia la paridad. Tenemos nuestros encuentros con algunos compañeros de la facu, pero bueno, dentro de todo mi facu visibiliza bastante el tema de los derechos humanos. Yo como joven personalmente participo mucho de espacios donde hace muchos años no solo nos adherimos a la lucha de la legalización del aborto, sino que hacemos marchas todos los años en nuestros encuentros anuales. Por ejemplo, yo participo de la Franja Morada, que es una agrupación estudiantil que tiene muchos años, más de 50. Que 51. 50, más de 50. Que bueno, la lucha la trae desde... Fue bastante difícil porque todavía seguimos teniendo muchos hombres en los cargos de poder, pero bueno, hace 7, casi 8 años que la Franja viene luchando por el aborto y porque se trate la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Además, bueno, cuando tuvimos el encuentro con el senador Marino desde las mujeres, porque no fuimos como red, sino como mujeres del radicalismo, fue importante para mí destacar que en La Pampa la interrupción del embarazo... casi voluntaria, porque a veces no es tan voluntaria como queremos, no mata tanto, porque es así. Porque dentro de lo que se podría llamar un sistema de salud respetuoso de los derechos humanos, muchos de los participantes del sistema de salud apoyan el aborto, lo entienden, saben que está y... Yo personalmente tengo historia con el aborto en mi pueblo, yo soy de Castex, y con mis compañeras de la escuela, del colegio, básicamente. Y siempre que se tuvo que rozar con el tema aborto, siempre tuvimos el acompañamiento del sistema de salud dentro de todo. Entonces, en La Pampa por ahí es más difícil que tanto los senadores como los diputados hablen del aborto como diciendo, bueno, el aborto tiene que estar porque mata, porque el sistema de salud dentro de todo acompaña. Pero el problema del aborto no somos las provincias como La Pampa, como la mayoría de Buenos Aires, provincias ricas o Córdoba. El problema somos, dentro de todo, es la educación, para mí, que reciben provincias como Salta, como Jujuy, como Chaco, que no se entiende lo que se está haciendo, ni siquiera... se aborta, se muere la persona y todavía no se está entendiendo la práctica que se está realizando. Y eso es lo que nosotros nos debemos, no solo la legalización y la despenalización del aborto o el aborto en el hospital como luchamos, sino para mí es mucho, casi lo más importante de la ley no solo es eso, sino la educación sexual para decidir. Bueno, por supuesto. Viste que para ese mí, es el eslogan de la campaña de hace años. No solo es el eslogan, sino para mí tiene que ser la matriz. Es la verdad, sí. Porque si tuviéramos educación sexual para decidir, yo creo que a veces casi no llegaríamos a tener que practicar un aborto. Ojalá que nuestros senadores lo entiendan. Uh-huh. Hagámosle fuerza, Marino, chicas. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Por ahí no. Ella es muy interesante, por eso la escucho con tanta atención, porque es una joven y ellas tienen la palabra. Yo estoy convencida de que todos estos movimientos y todas las estructuras, inclusive las partidarias, tienen que darle paso a las nuevas generaciones. Así que, bueno, está buenísimo. Acá, vos sabés que tenemos la ley del aborto no punible, que es la ILE. Sí. Y que no se aplica. Y bueno, entonces digo, hasta tanto, viste, las cuestiones no vayan encajando un poquito mejor, porque vos hablabas del sistema de salud, y el sistema de salud tampoco está respondiendo como corresponde en La Pampa a esa demanda, que es ley además. Sí, yo creo que ahí por ahí. Entonces ahí estamos con una fallita. Mili, por ahí, me parece, Mili, que también hay que reconocer el trabajo del foro, de la campaña y de las socorristas. Tal cual. Que son, tal cual. Las socorristas, digamos, son hacen una piedra un trabajo, fundamental, sí, para que acá no haya muertas por aborto. Claro, por aborto. Además, destacar que, bueno, las socorristas hicieron es un trabajo enorme el que han hecho durante todos los años. También destacar al personal de salud, que también ha ayudado bastante a veces a las socorristas, o no tanto al sino son al los foro mínimos de, mi, son los perdóname mínimos. Que yo te contradiga, pero es un ahí, montón, pero yo lo que entiendo es que es un montón. En mi pueblo lo que pasaba era que era nuestro socorrista médico era uno solo, no era de mi pueblo, era un viajante. Farmacias no había para el misoprostol. No es tan fácil. Hay que tener el dinero para comprarlo. El dinero para comprarlo. Pero la importancia de las socorristas, de la concientización que han hecho en la juventud, es increíble. Porque casi la mayoría de las pampeanas sabemos que están. Claro. Y que si sí. Las buscamos, las encontrás. Sí, sí, sí. Entonces eso está genial, ¿no? Y destacar no solo a las socorristas que pertenecen al foro, sino a las socorristas personales. No, sí. No, que, no. Por supuesto. Que dentro de sus casas son acompañan a las mujeres cuando toman la decisión de abortar. Es maravilloso el trabajo. Maravilloso. Bueno, esto fue también parte de la charla que tuvimos con el senador Marino, digamos, de visibilizar esta situación. Que felizmente pudimos relatar, porque habíamos tenido una reunión previa con las chicas del foro, en donde nos pasaron datos y después ellas también fueron a verlo. Fueron a... Pero digamos que poder visibilizar esta situación, porque por supuesto que así como somos mujeres y nos enteramos de que hay un grupo de socorristas y dónde hay que ir a buscarlas si uno las necesita, por supuesto que los varones de esto no se enteran. Entonces, es que nunca van a pasar por las cuestiones que pasamos las claro, mujeres. Claro, fue muy importante contar con estos datos, contar con este saber del trabajo que se hace para que no haya muertas en La Pampa. Ya lo creo, yo creo que y también que contar con los datos de salud pública, sí, ¿cierto? Que realmente son son impactantes. Sí, ya lo creo que sí. De eso podemos hablar otro día porque ¿seguro? Hay mucho para hablar. Vuelvo a reivindicar como vos a las compañeras socorristas y la mejor manera de ayudarlas es cargándoles haciéndoles una carguita virtual en el teléfono, sí, a las chicas, porque usan el teléfono todo el tiempo. Mujeres, ha sido un placer tenerlas acá. Se nos está yendo el tiempo, pero ha sido fantástico. Marcela, haberte conocido. Milagros también, a Laura ya la conocía. Gracias por estar, gracias por impulsar estos cambios dentro de las estructuras partidarias y de seguir luchando por los derechos de las mujeres. Que salga la ley de paridad prontito, Marcela. Esperemos que sí. Sí, que cambien la carta orgánica, sí, del partido, sí, y que las mujeres sigamos avanzando. Lo que pasa es que ya es como una ola, ya la ola feminista, ya estamos en la cúspide, sí, de la ola, y bueno, o los ahogamos a los chicos. Así o que bueno, se acomodan. Bueno, saben, yo te traje surfear muy bien los dos proyectos de ley. Fantástico. Que acá es la de obsequio, que esto qué es. Qué lindo, gracias. La voz de las mujeres radicales, fantástico, plasmada, chicas, en un proyecto, así que bueno, Eso te lo traigo para que lo tengas. Gracias. Y el día que se apruebe, allí estaremos realmente acompañándola. Más allá de que uno puede ser autora de poder llevar esta voz, para mí va a ser un gran logro haber sido parte de esto, porque lo he construido en silencio. No, nunca uno buscó esa representación con un interés. Realmente la preocupación de una mujer para poder aportar a cada uno, no solamente a los radicales, sino cada uno los pampeanos, legislar ha ido cultivándolo. Así para que, todas las pampeanas. Exacto. Exacto. No, y para los hombres también. Y sí, bueno. Claro que sí. Estábamos entonces con Marcela Colli, diputada del FREPAN, Laura Gómez y Milagros Martín de la Red de Mujeres Radicales. Chicas, gracias. Gracias, hasta cuando quieran. Gracias, Mari. Muchas gracias a tu audiencia.